Capítulo 06. La fe recibe. Es muy importante llegar a un lugar donde podamos recibir el amor de Dios en nuestros corazones. Solo podemos dar lo que primero hemos recibido del Señor. A muchas personas les resulta más fácil dar que recibir, yo era una de esas personas. No pude recibir. Siempre me ha encantado dar. Mi esposa y yo somos muy generosos y siempre regalamos algo. En casa tenemos una política de puertas abiertas, vivimos nuestras vidas como si no tuviéramos nada. El Señor puede enviar a quien quiera a nuestra casa. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Personas que nunca había visto antes vienen y se quedan con nosotros todo el tiempo. La gente me envía correos electrónicos y me dice, quiero ir a tu casa. Claro, es la casa del Señor. No hace mucho alguien me llamó y me dijo, una familia de 3 personas se mudará a la ciudad y su casa aún no está terminada, no tienen dinero. Pueden quedarse contigo por unas semanas. Estuvo 2 meses. Siempre le decimos a la gente, todo lo que veas, lo que quieras, lo puedes tomar. ¿Quieres conducir mi coche? Aquí está la clave. ¿Quieres montar en mi moto? Adelante, aquí está la clave. ¿Tienes hambre? Abre el frigorífico. No me pidas que te dé de comer, hay comida, solo tómala. Lo único que no puedes tomar ni tocar es a mi esposa. No digo que todos deban vivir así, pero lo queremos. Me gusta dar, lo disfruto mucho. A veces voy a un restaurante y Dios me habla que la camarera necesita ayuda, le doy una gran propina, es divertido darla, pero no pude recibir nada, fue el orgullo lo que me mantuvo dando la bienvenida. Estaba demasiado orgulloso para recibir ese dolor. ¿Quién quiere estar orgulloso? Entonces Dios me mostró que no quiere que seamos depósitos. Las cosas como canales permiten que las cosas fluyan a través de ellas. Y bendición para un mundo que se desvanece. Pero, ¿cómo puede ser un canal cuando nada fluye hacia ti? Tampoco nada fluye a través de ti. ¿Cómo puede Dios hacernos una bendición si no podemos recibir y aceptar ser bendecidos? ¿Cómo podemos dar si no recibimos? Entonces me arrepentí de mi orgullo. Muchos cristianos no pueden recibir. Si no puedes recibir, nunca podrás caminar por el camino de la fe. Yo personalmente oro por miles de personas cada año. Noto lo mismo una y otra vez cuando las personas vienen a orar por sanidad. En muchos casos les resulta muy difícil recibir sanidad o bendición de Dios. Están tan concentrados en dar que oran en el Espíritu. Muy tenso y quiero darle algo a Dios en su lugar solo para recibir su amor, su misericordia y su misericordia. Cuando Dios me da una palabra de conocimiento para curación, la gente a menudo viene a mí y les digo que se detengan, no te he llamado aquí para orar. Deja de orar. Me miran completamente sorprendidos. Yo digo, deja de orar. Se ora demasiado. Ora demasiado. ¿Quién puede orar demasiado? Nunca se puede orar demasiado. Te lo digo, oras demasiado, simplemente deja de orar. Luego les explico, ¿por qué te presentaste? Vine porque usted me llamó, pastor. ¿Qué dije? Dije que Dios te sanará. Dios dijo, ven aquí, tengo un regalo para ti. Si alguien viene a mí y me dice que tiene un regalo para mí, y yo digo, oh, por favor, dame el regalo. Por favor, por favor, por favor, por favor. Oh, sí, por favor, por favor. Creo que me darás este regalo, yo creo. Por favor, por favor. ¿Qué pasará ahora? Me iré con el regalo. No. Lo que tenemos que hacer es simplemente agradecerle, gracias y recibir el regalo. La fe recibe, y muchos cristianos no pueden averiguar lo que Dios tiene para ellos porque no han aprendido a recibir nuevamente. Quiero que entiendan que no pueden ganar un solo milagro. Todo su ayuno y oración no puedan ganar un milagro. Entonces, ¿por qué ayunamos y rezamos? Mi ayuno y oración me presenta ante Dios. No gano nada con Dios. Jesús ya ha pagado por mi milagro, no puedo ganarlo. Pero mi ayuno y mi oración me permitirán recibir lo que tiene para mí. No estoy hablando de intercesión, esto es algo completamente diferente. La intercesión significa que rezamos por otras personas y las llevamos al trono de Dios. Pero si personalmente necesito algo de Dios, tengo que aprender a recibirlo en fe. La oración es muy importante. La Biblia dice que debes ir a tu habitación, cerrar la puerta y rezar, Mateo 6, 6. Tenemos que aprender a encerrarnos en una habitación y rezar a nuestro Padre en el cielo y a derramar nuestro corazón. Pongo una sala de oración en mi casa. Ahí voy allí temprano todas las mañanas para rezar y pasar tiempo con Dios, no hay teléfono celular, ni internet, ni computadora, no se permite nada. Mi familia tiene las instrucciones de que cuando estoy en la sala de oración, nadie puede molestarme hasta que vuelva a ir. Podrías pensar que estaba loco, pero le dije a mi familia que a nadie se le permite molestarme, incluso si la casa se quema. Estoy en mi sala de oración y me quedaré en mi habitación de oración hasta que termine la oración. La oración es muy importante. Orar en nuestro espacio privado es más importante que orar donde todos puedan escucharnos. Pero cuando se trata de orar y recibir, tenemos que aprender a abrir nuestras manos y corazones y simplemente a recibir y decir, gracias, Dios, por lo que me das. La fe recibe y agradece a Dios por el milagro.